otro ratico. Tú sabes que no soy bueno al bailar, pero contigo toda la noche me quiero quedar. Tú tienes algo que me atrapa, tienes algo que me encanta, algo que vuelve mi cabeza loca y yo no sé qué me pasa. Tú tienes algo que me atrapa, ya no puedo concentrarme cada vez que los ojos me guiñas. Ya sabes que tú me comenzando el Café Mañanero y escuchando al Grupo Niche. ¿Por qué? Bueno, pues se lo vamos a contar inmediatamente. ¿Por qué suena el Grupo Niche a esta hora en el Café Mañanero, arrancando la semana? Siempre intentamos empezar con buena música. Pues vamos precisamente a contarles qué tenemos justamente para hoy en el Café Mañanero, a propósito, insisto, de el Grupo Niche, porque está en portada de nuestro programa. ¿Cómo sonríes cuando me miras? Tú haces que la vida brille, brille. Comenzamos el Café Mañanero escuchando al Grupo Niche. Ha culminado su gira de conciertos por Europa. Ha sido en el Jardín Botánico de Madrid, recordemos. Tenía también presentaciones en Milán, en Barcelona, en Estocolmo. Aquí en España, además de Madrid y Barcelona, también en La Coruña, en Huesca. Bien por el Grupo Niche, que acaba de finalizar una gira de conciertos triunfante. Gran momento por el que atraviesa la agrupación fundada por el maestro Jairo Varela. Lo más reciente que tiene en el mercado es esta canción que estamos escuchando, La Primera Vez. Una canción donde incorpora la voz de una mujer, Juliana. Y la verdad es que el público del Grupo Niche, que es muy exigente, es muy salsero, ha recibido muy bien a Juliana. Es una novedad en la agrupación que no para. Ganadores del Latin Grammy, ganadores del Grammy Anglo o el Grammy Americano en el apartado latino tropical. Está tocando el cielo el Grupo Niche. Enhorabuena a esta agrupación que hoy representa lo más importante de la salsa latinoamericana. Identidad de nuestra cultura. Feliz día para todos, gracias por seguirnos. Empezamos el Café Mañanero entonces, efectivamente, con buena música, pero también tenemos más de la actualidad. Y tiene que ver con el tiempo, estamos en pleno verano. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. We'll be right back. Es motivo de satisfacción acompañarles una jornada más en el Café Mañanero, jornada, por cierto, con mucho calor. Durante el fin de semana estuvimos con temperaturas altas. Se siente que estamos en agosto, 28 grados centígrados para iniciar este lunes. Lunes 12 de agosto. Plenas vacaciones. Y vamos precisamente con el pronóstico del tiempo para hoy. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos los 38 e incluso 40 grados en algunos puntos de la geografía española. En todo caso, tendremos también un descenso de temperaturas, un respiro en el transcurso de esta semana que podría comenzar la próxima madrugada. No viene nada mal. Lo cierto es que mucha gente está disfrutando de las playas, sí, de la brisa que refresca de verdad con estas altas temperaturas. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Atención, como bien los principales indicadores económicos, hoy la cotización del euro respecto al dólar. El comportamiento de la economía. Bueno, pues hoy, atención, especialmente para quienes envían dinero, que sepan que oficialmente el euro se cotiza frente al dólar a 1.09, se mantiene en comparación con la jornada anterior. Las principales materias primas, bueno, destacamos sobre todo el petróleo, $79.93. Y el IBEX 35 que cerró la jornada en 10.636 puntos al alza. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de las principales noticias del día. Bueno, en portada tenemos la huida de Carles Puigdemont, que dibuja un escenario incierto para el expresidente. ¿Qué va a pasar? A todo esto hay que sumar ya el anuncio de su gabinete por parte de Salvador Illa como presidente de la Generalidad de Cataluña. Ya Illa gobierna. Del ámbito internacional tenemos mucho para compartir. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos, comenzando el Café Mañanero correspondiente a este lunes 12 de agosto. Nos acompañan temperaturas altas. El fin de semana, la verdad, es que ha sido bastante caluroso. Se ha hecho sentir el verano con temperaturas de 38 y 40 grados. La buena noticia es que tendremos un descenso de hasta 5 y 10 grados dependiendo del punto de la geografía española. Descenso entonces esta semana en las temperaturas. Gracias por acompañarnos. Dejamos atrás un fin de semana donde también han concluido los Juegos Olímpicos de París. Hasta un total de 5 medallas para la delegación española. Y un deportista inmigrante que se ha destacado, Jordan Díaz. De nuevo, los inmigrantes sacando la cara por España. Jordan Díaz. Lo que ha pasado, tampoco he tenido tiempo de asimilarlo porque entre entrevistas, doping, ir a no sé dónde, ir aquí. No he tenido tiempo de sentarme y decir, espérate, ¿qué ha pasado? O sea, esto es un sueño que tengo desde niño y no, que es lo más grande que cualquier atleta sueña. Ya. Más adelante estaremos escuchando las reacciones completas. No solamente de Jordan Díaz, sino también de muchos deportistas que se han destacado en estos Juegos Olímpicos de París. La clausura fue muchos efectos de luces, mucha cultura y la entrega ya definitivamente para Los Ángeles 2020. 28, próxima cita olímpica. Por cierto, Estados Unidos ha ganado. Eso sí, se ha necesitado de la foto Phoenix porque ha quedado empatado con China. Más adelante, Adolfo Jiménez del Río nos estará ampliando un poco más la información. Y por otra parte, damos cuenta de la actualidad en España. ¿De qué se habla hoy en España? Aparte, como no, de las temperaturas muy altas, también tenemos para destacar el apartado político. La huida de Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalidad de Cataluña ha vuelto a aparecer hablando para los medios de comunicación de que ya está de nuevo en Bélgica, su lugar de refugio. Recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado una amnistía. En todo caso, se están cuestionando a las autoridades de Barcelona por no haber efectuado la captura que correspondía, teniendo en cuenta que tenía una orden de arresto. Salvador Illa, el nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña, confía en su núcleo duro para el nuevo gobierno y recupera a ex convergentes y dos cargos de Esquerra Republicana. Más o menos va a gobernar con coalición. Esto en lo que tiene que ver con España. Levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico para dar cuenta del capítulo Venezuela. Son varias en las noticias que tenemos. Por un lado, María Corina Machado, la líder de la oposición, está exponiendo cuatro condiciones para un diálogo con Nicolás Maduro y descarta una nueva elección. Dice que la soberanía popular no es negociable, es decir, descarta la repetición de elecciones. No es negociable el resultado del 28 de julio, la soberanía popular no es negociable. Por favor, ¿en qué cabeza cabe que se haga otra elección? Cada vez es más rechazada, incluido por sus aliados. Esto no había ocurrido antes. Maduro no está evaluando correctamente sus opciones. Está atrincherado alrededor de una cúpula militar que es capaz de hacer mucho daño, como ha demostrado. El desafío es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Muchos países, muchos gobiernos están alineados en torno a eso, ha asegurado María Corina Machado. Y sobre este particular hay que decir que también, de acuerdo con lo que publican varios medios de América Latina, Estados Unidos estaría negociando la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela a cambio de una amnistía. Hay mucho para contar en este sentido, es cuestión de que se queden con nosotros, el Café Mañanero. Más adelante estarán ya de nuevo con nosotros Carlos Angulo, Mireya Company y Adolfo Jiménez del Río, que nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Comenzamos con los Juegos Olímpicos 2024 en París, y en donde vimos absolutamente de todo en la parte emotiva. Y eso también se vio en el cierre, en la clausura, en el día de ayer, y en donde casi todos los medios de comunicación a nivel internacional estuvieron de acuerdo en que fue perfecto hacerlo en el Estadio Olímpico. Algunos volvieron a recordar la grandísima crítica que se hizo en la inauguración de estos Juegos Olímpicos. Pero asimismo hay que traer a mención lo que dio el resultado, la tabla de medallería, la que nos muestra la participación de todos los países. Y es que hubo un grandísimo duelo entre Estados Unidos y China para llevarse el liderazgo de este ranking de medallería, y alcanzado en extremis y en último cuando Estados Unidos venció a Francia en el partido dramático de baloncesto 67-66. para que recibiera la presea dorada y lograra llevarse este ranking de medallería con 40 medallas de oro, las mismas que China, pero con un total de 126, gran total para llevarse este primer puesto del ranking. Y continuamos con las emociones, porque es cierto que en los Olímpicos se vivieron todo tipo de emociones, con llanto incluido, no solamente por los perdedores, sino también por los ganadores. Llanto de felicidad al recibir las preseas, pero emociones fuertes y también dramáticas y de mucho susto se vieron en el boxeo, porque un entrenador cayó fulminado después de ver cómo su pupilo se llevaba la medalla de oro. Afortunadamente no pasó a mayores, pero también si hay que hablar de emociones favorables y gratificantes, hay que hablar de tristeza con el debacle de algunos países latinoamericanos, como fue el de la representación colombiana, que terminó, es cierto, en la posición 66 y con 4 medallas, pero eso sí, ninguna de oro, y que dan un paso hacia atrás de lo alcanzado en otras participaciones. Asimismo, la gran debacle la tuvo Venezuela. Ni siquiera una mención, ni siquiera una medalla tuvo Venezuela en esta participación. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino de Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y tiempo también, como no, más adelante para el mercado de fichajes. Tenemos muchas cosas. Recordemos que se define también el primer título de la temporada, el de la Supercopa, que jugará el Real Madrid, campeón de la Champions, y el Atalanta, campeón de lo que antes se... Bueno, lo campeón de la... Dando cuenta aquí de los títulos que tenemos pendientes, sí, de Europa League, de la Europa League. El caso es que tenemos en juego entonces esta semana el primer título de la temporada. Hombre, a priori el Real Madrid es favorito, pero ya saben, el deporte, el fútbol en particular, nos trae muchas sorpresas. Y el campeón de la Europa League tiene cupo para participar en la Champions. Es una de las novedades de las últimas temporadas. Y por otra parte, daremos cuenta del mercado de fichajes. Mercado de fichajes, donde destacan los nombres de Olmo y de Julián Álvarez. Esta semana se podría incorporar al... No, lo de Olmo ya es un hecho para el Barcelona. Mientras que, bueno, Álvarez ya está a la espera simplemente de pasar la revisión médica, llegar al Atlético de Madrid después de Mbappé. Este sería el fichaje más rutilante de la Liga Española. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos y nos quedamos con una canción que vuelve. No he sido sincero, sé que piensas que... Hombre, se trata de Un Siglo Sin Ti, Chayanne. Chayanne, que regresa y no regresa solo, Un Siglo Sin Ti. ¿Y ahora qué? Una canción que aparecía en el álbum Sincero. Pero ahora regresa. Regresa en compañía de el cantante puertorriqueño y argentino Luke Rack. Bueno, nos quedamos entonces con este ritmo. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos una jornada más. Que dejaste en mí, has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Para demostrarte que he cambiado, ya lo que pasó, pasó. Rescatemos lo que nos unió. Que todos aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones. Pero ¿quién me iba a decir qué difícil es vivir? Y ahora,

La música es parte del contenido de este espacio. Somos una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Y estamos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Íqualo. Pues bien, tenemos mucho para compartir y vamos ya efectivamente con nuestros segmentos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Estamos con el sabor también de Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos. Calle Yecla, número 16 en Valencia, también está en Castellón. La calle Amalio Jimeno, número 12, Añoranzas Bar. Abierto todos los días desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el Café Mañanero, las noticias más importantes en materia de inmigración, la actualidad en general, también los deportes y el entretenimiento. A nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa, preste mucha atención, puede hacerse con una cuenta bancaria, teniendo el pasaporte, apenas con el pasaporte puede sacar una cuenta bancaria. Íqualo. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración a manera de resumen, comenzando la semana en el Café Mañanero, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Las embarcaciones de salvamento marítimo van a disponer de un nuevo sistema satelital de comunicaciones que facilitará la gestión de las operaciones de emergencia en alta mar, según ha informado Salvamento Marítimo en un comunicado. Es una muy buena noticia para ayudar a salvar vidas en el mar Mediterráneo, igualmente en el Atlántico. Por otra parte, la Policía Nacional, con la colaboración de Europol y la Agencia de Seguridad Estadounidense, han desarticulado una organización criminal internacional presuntamente dedicada a favorecer la inmigración irregular y falsedad documental, asentada principalmente en España e Italia. En concreto, han sido detenidas 77 personas en las provincias de Barcelona, 32 en Madrid 9, en Vizcaya 5, en Murcia 2, en Málaga 2, Granada 2, Valencia 1, Islas Baleares 5, Cantabria 1, Zaragoza 17, Bilbao 2, entre las que se encuentran los 6 líderes de la organización que han ingresado en prisión, según ha informado desde el Ministerio del Interior en un comunicado. En el operativo han participado más de 200 agentes de diferentes provincias de España. Se han realizado más de 10 registros en domicilios y agencias de viaje y se han incautado más de 500.000 euros en efectivo. Según señalan, la organización estaba asentada en España e Italia y contaban con colaboradores en Libia, Bolivia y México. La investigación que se inició en el año 2022 tuvo su origen en la detención por parte de los agentes de un notable incremento del flujo de inmigración ilegal por parte de los ciudadanos de origen indio y la utilización de España como país de paso hacia México con el objetivo de dirigirse hacia Estados Unidos o Canadá. Es una de las noticias del día en materia de inmigración. De este primer sorbo de actualidad pasamos ya a conocer el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy es un segmento que nos trae Carlo Angulo. Pero antes no podemos olvidar, Carlo, que también tenemos una nota ecológica normalmente. Tú me dirás por dónde empezamos. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes en este lunes 12 de agosto. Estamos recordando que hoy empieza la semana y empecemos por la nota ecológica. Hoy es el Día Mundial del Elefante, una especie que se encuentra amenazada y, por supuesto, en el cual se celebra el 12 de agosto, una fecha pensada para dar a conocer los graves problemas de supervivencia de uno de los mamíferos más grandes que existen en el mundo y que, por supuesto, se encuentra en países como en continentes como África y Asia y pertenece a la familia de los paquidermos. El día de hoy se crea como un día de concientización con respecto a uno de los animales más nobles y que debería protegerse para poder mantener la biodiversidad, ya que los elefantes generan grandes problemas en los lugares en donde no pueden reservarse, ya que es una especie en la cual tiene que mantenerse en las zonas únicamente que son para ellos y, por supuesto, forma parte de las Naciones Unidas, uno de los programas más importantes para preservar lo que son las hábitats y, por supuesto, este tipo de especies que son tan importantes en la historia de la humanidad. El día de hoy en la Nota Ecológica recordamos la importancia del elefante. Pa'lante como el elefante, dice en el refranero popular. Bueno, sí, hay que tomar mayor conciencia de la protección del medio ambiente y, por supuesto, los animales no son la excepción. Los elefantes. Continuando en el Café Mañanero con más segmentos, está listo Adolfo Jiménez del Río que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la persecución contra la iglesia en Nicaragua. Y es que nuevamente la dictadura de Daniel Ortega ha secuestrado a otros dos sacerdotes. Y es que en el día de ayer, el sacerdote nicaragüense Denis Martínez, de la diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, fue detenido por la Policía Nacional en medio de la escalada represiva del régimen dictatorial de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, según lo denunció la abogada e investigadora Marta Patricia Molina. Y es que otro cura de la diócesis de Matagalpa ha sido secuestrado por la Policía Nacional mientras se dirigía a celebrar la Santa Misa. Fue el comunicado en sus redes sociales de la abogada Molina, que se encuentra exiliada en los Estados Unidos. Y también denunció que en la víspera había sido detenido el sacerdote nicaragüense Leonel Balmaceda, de la diócesis de Esteli, también en el norte de Nicaragua. Y es que las autoridades están haciendo estos secuestros de los sacerdotes de manera ilegal y denunciable ante los medios de comunicación. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿vuelve nuevamente la dictadura dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua en hacer lo que le plazca, no solamente con los religiosos, sino que sabemos que lo ha hecho con ONGs y organismos internacionales que se encontraban allí y que han tenido que salir? Y también nos preguntamos, ¿es posible detener esta represión que genera día tras día el régimen de Daniel Ortega sin que nadie le diga absolutamente nada? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Sí, la represión en Nicaragua es increíble, ha sobrepasado todos los límites. Recordemos que en el último año incluso se ha despojado de la nacionalidad a los propios nicaragüenses, todos aquellos que se muestran contrarios al régimen o por lo menos que lo hacen saber. Es una dictadura que tenemos en Centroamérica y que De pronto para la comunidad internacional es un tema que pase un poco desapercibido. Por otra parte, tenemos lo de Cuba, ¿no? Que ya completa 60 años. Y ahora tenemos la nueva dictadura, que es la venezolana, la de Nicolás Maduro. Sí, ya es oficialmente una dictadura. Es impresionante. Sobre este particular tenemos que anotar la posición de Amnistía Internacional, que incluso está lanzando una campaña en contra de el acoso a la libertad de expresión en Venezuela. Debo decir que no es nada nuevo lo de el acoso a la libertad de expresión, los ataques a la libertad de prensa y la libertad de expresión. La semana anterior se aniquiló WhatsApp y Twitter y nos preguntamos qué será lo próximo. Por cierto, YouTube le liquidó la cuenta al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que es uno de los más antipáticos, arrogante, y para muchos es justamente quien sostiene a Nicolás Maduro, donde se apoya a Nicolás Maduro. Hombre antipático en la vida, ese Diosdado Cabello, tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando, que no es otra cosa que un espacio para burlarse de la oposición, espacio de burla, y donde el régimen muestra su peor cara. Bueno, hay una campaña por parte de Amnistía Internacional a raíz de la censura por parte de Nicolás Maduro de Twitter y WhatsApp. Pero insisto, es algo que viene hace mucho tiempo, desde incluso la etapa de Hugo Chávez. Comenzaron los ataques a los medios de comunicación. No sé si Amnistía Internacional se ha dado cuenta un poco tarde, pero también dice un viejo refrán que más vale tarde que nunca. Y es que están pasando cosas con este último episodio de las elecciones. Y es que muchos que no habían reaccionado están reaccionando. Y en este orden de ideas nos preguntamos qué más puede hacer la oposición. En particular, ¿qué se puede hacer desde el exterior? María Corina Machado ha trazado unas líneas rojas para una posible negociación cuando Estados Unidos está hablando de que estaría proponiéndole al dictador Nicolás Maduro una salida del país. Y bueno, a todo esto nos preguntamos qué más puede hacer la oposición venezolana en el exterior. Hay una movilización pendiente para esta semana, ¿no? Para el próximo fin de semana, es la cosa, Carlos. ¿Sí? Para el dentro próximo y fuera sábado del país, ¿no? Sí, tal cual. Para el próximo sábado se ha llamado lo que María Corina termina como una movilización mundial. Sí. Ella misma lo ha determinado, que en donde quiera que haya un venezolano, allí se tiene que exigir justamente mostrar las actas en las cuales se ha demostrado por distintos medios que han sido aprobadas por el Centro Carter, en las cuales se verifican los votos de cada una de las mesas electorales del pasado 28 de julio, en donde se demuestra el valor de los venezolanos de decidir un cambio y votar por Edmundo González, que obtuvo más del 67% de los votos en las elecciones, votos que no están siendo reconocidos por el gobierno de Nicolás Maduro y que han sido todo lo que ha llevado en estas últimas dos semanas a este paradigma en el que se encuentra en este momento Venezuela, ya que distintos países lo que se exige es que se respete la transparencia de los votos y que por supuesto se realice un conteo en el cual se pueda verificar cuáles han sido los ganadores y que se dé a respetar la decisión del pueblo. Esta semana es muy importante. Esta semana, repito, es muy importante en el capítulo Venezuela. Por un lado, se van a reunir los presidentes de Colombia, Brasil y México a ver qué pueden hacer con Nicolás Maduro. Ya se venció el plazo para que entregaran las actas que dio el Tribunal Supremo de Justicia. Salió Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, en su tono arrogante de que en Venezuela nunca se daban a conocer actas. ¿Y por qué Diosdado Cabello dice esto? Lo dice porque las actas con las que contaba el Consejo Nacional Electoral, encargado de organizar las elecciones, las habrían quemado para que no existiera forma de demostrar lo que pasó en las elecciones. Por un lado, el triunfo de Edmundo González, y por el otro lado, el fraude por parte del régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos le ha hecho una oferta a Nicolás Maduro para que deje el país, para que deje el poder. La premisa sería que pida lo que quiera. Lo que trasciende desde varios medios de comunicación es que Estados Unidos entonces estaría negociando la salida de Nicolás Maduro del poder a cambio de una amnistía. Me imagino que la amnistía no solamente será para el presidente, sino también para todos los que le rodean. Mientras María Corina Machado ha expuesto las condiciones para un diálogo con Nicolás Maduro y ha descartado una nueva elección, porque se estaba hablando de eso. Habría salido incluso de boca de uno de los tres presidentes que está negociando o que están intentando mediar, no es negociación, mediar con Maduro. Sería la intención del presidente Petro de Colombia, pero no, ha sido rechazada de forma tajante por parte de María Corina Machado. La soberanía popular no es negociable, ha dicho Machado, que se mantiene firme en sus convicciones. Nada definitivamente le ablanda ni los ataques o el terror del régimen de Nicolás Maduro o cualquier otra propuesta que venga dentro o fuera de Venezuela, contrario a lo que han conquistado hasta el momento. Va hacia adelante María Corina Machado. Yo me preguntaba que qué puede hacer la comunidad internacional más allá de apoyar, y qué puede hacer también esa oposición venezolana en el exterior. Me parece que están haciendo muy poco. Yo pienso que ya es hora de reunirse, por ejemplo, las víctimas con el Papa. El Papa Francisco, una reunión con las víctimas y que el Papa hable claro. Pidió la verdad. No es suficiente, Francisco. Hay que decirlo más duro. Ya sabemos que le cuesta cuando se trata de la izquierda, porque el Papa es de izquierda. Pues ha llegado el momento de que el Papa Francisco se solidarice con las víctimas de la represión en Venezuela. Pero por otra parte, la oposición venezolana residente en el exterior debe hacer algo más, tocar más puertas. Es ahora o nunca. Así están las cosas. A este punto se ha llegado. Hay que ayudarle a María Corina Machado. No basta con salir en una manifestación y dar unas declaraciones, decir un poco más de lo mismo. No, hay que tocar más puertas. Pues yo no sé si lo están haciendo en silencio, pero al menos no se ve. Pero tiene que hacer algo más. Hay una oposición que ha sufrido las consecuencias del régimen y no pueden aflojar ahora mismo, porque también se corre ese riesgo, ¿no?, de que esto se quede quieto, ¿no?, y que Nicolás Maduro se convierta en una dictadura similar a la de Cuba o la de Nicaragua, ¿no? O tal vez ya lo es. Pero al menos pienso que aquí estamos ante una oportunidad que puede marcar un punto de inflexión en esta historia cruel que está viviendo Venezuela. Nos llegan más imágenes de la represión de las fuerzas de Nicolás Maduro y son cada vez más aterradoras. No tiene piedad alguna la dictadura. Por eso, esto debe ser un asunto de todos. No pueden quedarse aplaudiendo a María Corina Machado. Ella está ya haciendo lo que puede. Y es mucho. O mejor dicho, lo es todo. Pero también se le puede ayudar desde el exterior. Y también es hora de que los presidentes de América Latina, como es el caso de Lula, Maduro,